Si alcanzaste a sentir cómo sería un medio ambiente mejor, ¿por qué no lo haces realidad? Amarra el periódico, las revistas, las hojas de papel y el cartón para facilitar su manejo y traslado. Consérvalos limpios y secos para que puedan reciclarse. Recupera señales de vida. Campaña de Cultura Ambiental Ciudadana de la CBC.